para que también los padres de familia también conozcan un poco de lo que el gobierno municipal hace el esfuerzo. El gobierno municipal, siendo este uno de los programas más importantes, también invierte bastantes recursos que quizás muchos desconocen. Como gobierno municipal contratamos 70 educadoras, de los cuales nuestro presupuesto llega cerca al 1.400.000. Son grandes recursos que se invierten, que bien podrían ser tal vez invertidos en alguna cosa material, ¿no? 1.400.000 es bastante recurso. Aparte de ello, también se invierte en lo que significa la alimentación. El gobierno municipal cada año licita para que se puedan comprar productos alimenticios para dotarles justamente de la merienda, del desayuno a todos nuestros niños. Y asimismo tenemos otras obligaciones, ¿no? El pago de energía, de agua potable, con los diferentes centros que firmamos convenio, como también los centros que tiene el gobierno municipal. Entonces, queridos padres de familia, son más de 2 millones que el gobierno municipal eroga en gastos e inversión. Inversión, decimos, ¿por qué? Porque estamos invirtiendo en lo más valioso que son nuestros niños. Y este beneficio directamente llega a beneficiar a aquellas madres, sobre todo padres de familia, que trabajan, que muchas veces no tienen los recursos para poder contratar tal vez una persona que se haga cargo en su casa. Pero a través justamente de estos centros infantiles, de las guarderías, llegamos con este apoyo. Entonces, queridos papás, es importante que ustedes sepan valorar, pero también, como dijo nuestra responsable de las guarderías, que ustedes puedan acompañar sobre todo a sus niños, porque no solamente es responsabilidad de las educadoras, no solamente es responsabilidad del gobierno municipal o responsabilidad del centro, la responsabilidad mayor es de los padres de familia, quienes deben hacer el seguimiento respectivo de todas las actividades que viene desarrollando a lo largo de esta gestión. Son más de 800 beneficiarios, 867 beneficiarios es el dato que nos ha dado la responsable. Eso significa que estamos llegando a más de 800 familias, porque cada niño representa una familia. Entonces, nos sentimos contentos desde ese punto de vista de que estamos ayudando, apoyando, sobre todo, a estas personas que más lo necesitan.